En abril de 2007, tras concluir la Semana Santa, un grupo de jóvenes de nuestra localidad de Benamejí decidimos formar un proyecto musical, el cual fuera único y se adaptara a los nuevos tiempos de la música cofrade. Un mes después, nos ponemos mano a la obra y comenzarán los primeros ensayos. Para ello, tendremos la ayuda de la Hermandad de la Santa Cruz y confiaremos la dirección y asesoramiento musical a un joven con mucha ambición, como es don Manuel Roldán. Tras unos comienzos difíciles, pero gracias al esfuerzo y la constancia de cada uno de los componentes, llegaría nuestra primera actuación, en febrero de 2008, acompañando al patrón San Blas. Con tan solo 32 componentes y 8 marchas, llegaría nuestra primera Semana Santa para la agrupación musical La Santa Cruz. Ilusión, trabajo y esfuerzo será nuestra filosofía para poder madurar y seguir adelante en la música cofrade. Durante estos primeros comienzos, visitamos localidades como Torredón Jimeno, Fuengirola, Jauja, sin olvidarnos de nuestro pueblo, donde para nosotros fue especial poder acompañar a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, en agosto de 2008 y 2009. Para el 2012 llega nuestro quinto aniversario, y con él seguir progresando. Con nuestra filosofía y amor por esta pasión, seguimos creciendo. Contamos ya con 55 componentes y un repertorio que suma 45 marchas, entre ellas varias propias, compuestas por nuestro director, como Mayor Dolor en San Sebastián o Salve Reina de los Dolores, compuestas ambas a imágenes de nuestra localidad. Pero lo especial de nuestro quinto aniversario fue el poder estrenar nuevos trajes de gala, con el fin de poder engrandecer nuestra imagen. Tras concluir con este, decidimos marcar nuestro propio estilo, con marchas propias y un repertorio con calidad, donde cada componente intenta transmitir cada nota con el alma, con el fin de seguir creciendo y que la agrupación musical La Santa Cruz siga consolidándose en el sur de nuestra provincia. Durante estos años, hemos estado acompañando, entre otras, a la Cruz de Mayo de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, cofradía señera de nuestra provincia, como la Cofradía de la Soledad de Lucena, o en localidades con gran arraigo a la Semana Santa, como la Antequerana o la de Padul de Granada. Para celebrar nuestro décimo aniversario y con el fin de seguir ampliando nuestro patrimonio y que nuestros sones puedan ser escuchados en todos los ámbitos cofrades, llega Eterno, primer trabajo discográfico para nuestra formación. 8 marchas propias con las cuales hemos querido plasmar los sentimientos de cada uno de nosotros, dedicada a cofradías e imágenes que guardamos un cariño especial, como Rey Padre Señor Nazareno, Soledad en tu Gloria, Santa Cruz, Reina Coronada y Yo soy la Resurrección y la Vida. Otras composiciones para poder orar a Dios a través de la música, como Regnum Dei, y por último, marcha dedicada a nuestra formación y seres queridos que ya no están entre nosotros, como son El Despertar y Eterno. Algo que quedará para siempre en nuestros corazones, que nos ha hecho amar aún más la música que interpretamos, creer más en este proyecto que comenzó hace ya 10 años y que quedará para nuestra historia, la de nuestro pueblo y la de nuestros familiares y amigos. Un trabajo con mucho sentimiento, un sentimiento que será eterno.